Estamos en una plena reorganización porque el anterior coordinador del Mocaju, ¿no es cierto?, no dejó muy bien parado a la corriente y al Mocaju y a todas las localidades de la provincia. En este momento estamos en una transición y nuestro objetivo es unir la mayor gente posible de todas las comunidades para poder reorganizarnos una vez por todas y que y todos apoyemos a la misma causa. Yo siento una gran responsabilidad y quiero estar a la altura de las circunstancias para poder trabajar para tanto para mis compañeros, mi comisión de San Antonio, como para todo Aguascalientes y todas las localidades que conforman el Mocaju en la provincia de Jujuy.